Y nos vamos al móvil con Mauro Monteiro. Maurito, ¿dónde estás? Sí, Juani, muchas gracias. Bueno, estamos acá en la municipalidad de Santa Rosa porque hace unos 15, 20 minutos, trabajadores de la municipalidad de Santa Rosa tuvieron que soportar una situación muy violenta de parte de una persona que vino a reclamar a los gritos y insultando a todo el mundo, trabajo genuino y sobre todo reclamando un microemprendimiento que nunca le llegó, supuestamente le dijo a algunos, algunos trabajadores de acá de la municipalidad de Santa Rosa, y no es la primera vez que lo hacen, es la segunda o tercera, nos estaban contando algunos trabajadores de la municipalidad, que vienen soportando estas situaciones de personas que vienen muy, pero muy exaltadas, muy nerviosas y a las puteadas, como para ponerlo en términos que todo el mundo entienda, reclamando trabajo, pero también reclamando algunas cuestiones que tienen que ver con algunos trámites que están tardando demasiado y las personas no los reciben como como un servicio de parte de la Municipalidad de Santa Rosa. Ahí en el WhatsApp de nuestra radio, y también estamos haciendo un poco de producción al aire, ahí mandamos un audio, de una parte del audio, de la mujer que a los gritos le pedía al director de Nuevas Economías, Pablo Ferrero, le reclamaba un microemprendimiento que hace más de 7 meses que no sale y que ella está cansada de venir a reclamar por ese microemprendimiento, pero también a pedir trabajo. Según le dijo a los gritos esta mujer al funcionario municipal, es que trabajó para la campaña de Luciano Di Napoli, que está cansada de venir a este lugar, que está viviendo bajo tres chapas y nadie la ayuda y está viviendo en situaciones muy, pero muy precarias y que necesita la ayuda. Se lo dijo en un tono muy alto, con muchos insultos y muchas puteadas, pero lamentablemente pasó así. Si le parece, escuchamos, aunque sea un minuto y medio que dura ese audio que mandamos ahí al WhatsApp de nuestra radio, para que entiendan el tono del reclamo de esta mujer acá en la Municipalidad de Santa Rosa. Bien, escuchamos, Maurito, dale. Esta conchuda sabe que yo le invité, saben quién soy yo. Me tuve que ensuciar y arrastrar como una víbora en la puerta para no cobrar una mierda y trabajarle 7 meses gratis. ¿Hasta cuándo le tengo que tener la vena? Yo no, yo sé que cómo no es. Son con estos hiperbios, hijo de puta, que no sirven ni para atender a gente, estos muriendo de mierda. Hijo de puta, la concha de su madre. Y uno me va a dar una solución. ¿Ustedes saben cómo estoy viviendo? Ni un croto vive como estoy viviendo yo, la concha de su madre. ¿Qué tengo que hacer? ¿Me tengo que encadenar para que me ayude? Hijo de puta, y no quiere dar la cara a la hija de puta esta, pero bien saben que yo voy a ir hasta la última. Hasta la última voy a ir hasta que me ayuden. Porque yo no recibo ayuda de nadie. También se dieron el lujo de sacarme en blanco lo que yo me mantenía. Ni siquiera puedo dar un coche. La vez pasada, la de allá me hicieron, o sea, meter preso con la hija de puta esta de mierda, con la tercera. ¿Hasta dónde tengo que llegar, loco? ¿Hasta dónde? Llámeme a la policía porque yo de acá no me voy a ir. Me voy a encadenar ahí afuera. Ahí afuera me voy a encadenar. Y le voy a prender fuego todo. ¿Hasta dónde tengo que llegar, loco? Voy a la municipalidad, se me niega también que me quieren que atendé. 2 horas esperando mejor. Me está tomando el pelo, loco. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que salga esa porque dentro y la rencago a palo. Que salga de la cara la hija de puta esta. La conchuda se sabe bien quién soy yo. Sabe bien que me hicieron arrastrar por un voto de mierda. Y mirá dónde estoy, mirá cómo estoy. Viviendo abajo de un jardín. Maurito. De tres chapas. No tengo ni Sí, ropa. bueno, por lo menos una parte de eso, porque fue así el mensaje. La mujer entró por la entrada que tiene la municipalidad por parte por el lugar de la Juan B. Justo, Sí, no por por la el entrada estacionamiento. principal, por el estacionamiento, exactamente. Pero también en toda esa zona hay oficinas. Ingresó a una de las oficinas y pretendía que una de las personas que la atendió, que es una trabajadora, le indicara llegar a una funcionaria municipal, pero después se dio cuenta que el funcionario era el director de Nuevas Economías. Esta mujer vino a reclamar de esa manera, no se encadenó, como ahí se escuchaba en el audio Y que lo iba a hacer, Maurito, porque la policía actuó hace un ratito. ¿Y qué pasó? Lo que hicieron es llevársela a esta mujer porque estaba muy nerviosa. Sí. Convocaron a la ambulancia, sobre todo para estabilizarla, porque de verdad que estaba muy mal, y se la lograron llevar hace unos 10 minutos de acá de la municipalidad de Santa Rosa por la parte de atrás, sobre la calle Juan B. Justo. Ella no logró el cometido, que era que la atiende algún funcionario municipal por el reclamo puntual que estaba haciendo. Sí. Sí, decime. Con quién quería hablar, Maurito? Porque no sé. Ella quería hablar con el director de Nuevas Economías, que es Sí, Pablo Ferrero, pero sí. para llegar a Pablo Ferrero necesitaba hablar primero con la secretaria de Claro. Pablo Ferrero. Entonces, todas esas situaciones, por eso ella se dirigía directamente a una mujer, insultándola y demás. Tuvo que actuar parte de la guardia que tiene la Municipalidad de Santa Rosa sobre la entrada de la calle San Martín, de la Avenida San Martín, Sí. que es una trabajadora que antes lo hacía prestando servicio en la dirección de tránsito y ahora lo hace ahí en la entrada el hall de entrada de la municipalidad. Actuó esta persona, trató de contenerla, de hablar con esta mujer que le estaba reclamando, hizo lo posible, como no lo lograban, llamaron a la policía, llamaron a la ambulancia para que, sobre todo, la controlaran porque estaba muy, pero muy nerviosa, y ahora se la llevaron de acá, ¿no? Acá no pasó más nada más que eso. Pero hace un ratito la pasaron muy mal los empleados municipales por este reclamo así, a los gritos y a los insultos que hizo esta mujer en la Municipalidad de Santa Rosa. Insisto, no es la primera vez, ya pasó en otras oportunidades, no solamente con esta mujer, sino con otras personas que quieren ser atendidas por un funcionario municipal o una funcionaria municipal y lamentablemente no reciben que le resuelvan esa inquietud. Por eso es que estas situaciones se viven así casi a diario acá en la municipalidad y lo que están pidiendo también los trabajadores es que haya un resguardo por esa situación Claro. puntual. Bueno, Maurito, muchas gracias y en breve, cuando tengas otra nota, nos estaremos comunicando. ¿Cómo no, Juan? Y hasta luego. Dale, abrazo grande. Era Mauro Monteiro desde la Municipalidad de Santa Rosa.